En Radio Universidad, en 89.0. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes, Asier, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos, preparados para hacer el último programa de la temporada. Bueno, de la temporada, de 2010. Del 2010. Luego nos vamos a tomar unas vacaciones bien merecidas y el 2011 con más fuerzas y nuevos temas y contenidos. Sí, eso es lo que no sé yo, si nuestro público estará preparado para escuchar todo esto. Yo de entrada ya he mandado un par de correos a centros importantes, al ayuntamiento también, para que acordonen todos los edificios históricos, no vaya a ser que se empiecen a derrumbar con el contenido y la cantidad de carga erótica que vamos a tener hoy. Sí, hoy vamos a hacer un programa que, bueno, como título ya habitual de otras temporadas, sugerencias eróticas en Navidad. Eso es, así que no os mováis, y os poniendo cómodos y cómodas, que en 2 segundos empezamos otra vez. Bueno, Fernando, pues me decías que traes un montón de noticias, aunque hemos tenido que cortar, porque es que si no hacemos un programa de noticias, esto no puede ser. Vamos a parecer... Sí, pero... Parecemos el noticiario de las tres. Eso es, pero tengo aquí, bueno, ya saben, bueno, nuestra sección de noticias cada semana, pues recogemos aquellas noticias destacadas en el ámbito del sexo, de la sexualidad, pues que se han ido produciendo a lo largo de la semana en diferentes partes del mundo y en nuestro país. Y la primera noticia, Asier, nos vamos a ir hasta Valencia. Y no vamos a hablar del AVE. No vamos a hablar del AVE ni de trenes, sino que vamos a hablar de otra cosa más interesante. Vamos a ver de los aves. Bueno, de otras cosas, fíjate. Dos empresas de Valencia diseñan unas bragas que ayudan a curar infecciones en zonas internas de la mujer. Eso dice el eslogan. Bueno, pues esto ya podemos empezar el programa diciendo que esta es nuestra primera recomendación de cara a estas navidades, casi. Pues casi. No sabemos si son del todo efectivas, pero aseguran que sus prendas son capaces de prevenir y contribuir a curar, fíjate, Asier, la cistitis. Enfermedades infecciosas como la candidiasis y la vaginosis. Y además, todo ello debido a que sus telas están confeccionadas pues con un tejido natural, pues hecho con diferentes plantas, con bambú, con iones de plata, con algas, bueno, muy interesante. Me está dejando asombrado, y si uno tiene hambre se las podrá comer ya de paso. Sí, lo que pasa es que, bueno, pues algunos, los médicos no se acaban de creer esta noticia, entonces están a la espera de su eficacia, porque parece ser que no ha superado ningún test. Y pues no se ha publicado en ninguna revista científica. Entonces no sabemos, bueno, pues si es algo que es simplemente para vender y pues lo han sacado ahora pues al mercado, o realmente tiene su eficacia. Pero bueno, ahí está la noticia, curiosa al menos. Sí, curiosa es, y desde luego, pues bueno, pues podemos decir que si alguien se anima estas navidades a comprarlas, regalarlas, y que alguien las pruebe y que luego nos quiera decir algo en nuestro email, 40gradosradio@gmail.com, pues oye, ahí queda dicho la noticia. Si te parece, Fernando, seguimos con ropa interior, y porque hay una noticia bastante interesante que lo hemos comentado ya antes de entrar aquí porque nos llamaba mucha atención. Sí. Normalmente, para nuestros oyentes, las noticias las comentamos en directo, pero luego también nos gusta comentarlas, ¿verdad?, en el antes y el después. Hombre, claro, porque es que vamos a tener que hacer un postprograma de radio o un preprograma de radio. No sé si al final lo que haremos. Pues sí. Pues cuéntame, esta noticia también, bueno, pues nos ha causado bastante impresión. Parece ser que, bueno, tú, Asier, que te gusta mucho el internet... Sí, pues la verdad es que me gusta. El Street View de Google, este famoso programa donde puedes ver, bueno, pues diferentes zonas del mundo. Sí, el otro día comentábamos con el Street View, porque fue curioso que había una imagen en la que se veía a una mujer dando a luz en plena luz de calle. Sí. Valga la redundancia de las palabras. Sí, pues esta, la noticia que tenemos es sobre el Street View esta semana. Parece ser que una ciudadana de Japón, del distrito de Fukuoka, pues ha demandado a la compañía. Uh-huh. Y no sabes por qué, Asier. Pues me voy haciendo una idea, pero a ver. Pues porque resulta que tenía tendidas en su casa pues su ropa interior, y han salido en este programa. O sea, que las ha podido ver todo el mundo desde cualquier parte de conectándose a internet desde cualquier lugar. Y eso les demanda porque entiendo yo que la ropa que tenía no es sumamente bonita, y que estas navidades estaban por venir sus regalos y todavía no habían llegado. Pues sí, ha demandado a Google para, bueno, pues con una multa ha salido, bueno, le demanda 5.447 euros por daños psicológicos, ya que parece ser que esta fotografía le creó pues un ataque de ansiedad, porque bueno, pensaba que podía ser objeto de un delito sexual, y a raíz de esto pues perdió su trabajo, tuvo que cambiar de residencia. O sea, fíjate todo lo que le pasó por mostrar sus bragas colgadas en un pues en un tendal de ropa, ¿eh? ¿Qué te parece? Estás haciendo un chiste, Fernando, y yo creo que te veo un poco suelto. No sé si es porque estamos aquí en este nuevo espacio que nos ha cedido Radio Universidad o qué, o son los micros que al ser nuevos te están calentando la cabeza. Es verdad, hoy estamos de estreno, ¿eh? Está esto guapo. Sí, sí, está bonito. Esto está creciendo, esto de la Radio Universidad está creciendo, bueno. Claro, para programas punteros como el nuestro, nos escuchan ya desde todos los lados del mundo. Necesitamos un estudio nuevo y aquí está. Claro. Nos llevamos pidiendo un estudio nuevo, pues aquí está el estudio nuevo y bien coqueto que está, ¿verdad? Bien decorado. Sí. Además, como que nos sentimos más juntos, más unidos en este nuevo estudio. Sí. Lo que pasa que eso hace que luego se nos vayan las cosas por los cerros de Úbeda y no es la cuestión. Total, que ahí queda la noticia esta. Yo no sé si habrá tenido que cambiar o no ha tenido que cambiar de trabajo, pero eso dice. Estas cosas solo ocurren en Japón porque no hay no hay otra explicación. Pero así, la siguiente noticia te va a gustar también. A ti que te gusta la tecnología, fíjate, ¿tú conoces el smartphone? Hombre, claro, vamos, todo este es otro de los regalos estrella de Navidad, porque pues, también tiene un montón de cosas. Pues parece ser que han sacado una aplicación que detecta enfermedades de transmisión sexual. ¿Cómo? ¿Qué te parece? A ver, que te he dicho, pero no pues estaba yo muy... Se puede hacer una prueba de enfermedades que dura 15 minutos para ver si has contraído pues algún tipo de enfermedad de transmisión sexual. De manera que tiene un mecanismo donde tú introduces una muestra de saliva y te detectan a ver si has tenido alguna enfermedad. Todo esto en 15 minutos, para que veas para qué sirve la tecnología. Me dejas anonadado, vamos, porque si ya con las bragas teníamos a Elío, esto ya es algo increíble. El futuro de los teléfonos, yo no sé dónde vamos a llegar a parar. Pues sí. Y bueno, pues... Oye, para acabar, la última noticia de hoy. Asier, ¿a ti te gusta el deporte? Siempre me has dicho que te gusta mucho. Eso te iba a decir, vamos a comentar esa de deportes de antes, que esa era buena. ¿Te gusta mucho la bici? ¿Te gusta mucho el...? Bueno, pues... Madre mía, aquí en directo lo que nos pase, esto es increíble. Mira que te hemos dicho el lío de apaga el teléfono. Bueno, pero nada, esto son cosas del directo, ¿eh? O sea que... Nos van a matar, ¿no? En fin, yo creo que... Pues lo que te decía, la noticia esta de deportes... A ti te gusta el ciclismo, pero te gusta... Hay un nuevo deporte que aspira a ser olímpico incluso. ¿Y cuál es ese deporte olímpico? Yo creo que deberías practicarlo así. Yo a ti te veo haciendo este deporte. Es baile en barra americana. ¿Baile en barra americana? ¿Y eso cómo...? ¿Qué te parece? ¿En qué consiste eso? Pues, la verdad es que es un deporte muy, muy completo, que consiste en una barra. Hemos visto en las películas, por ejemplo, en Striptease, la película esta que hace Demi Moore. Pero eso es un poco ligado al tema del erotismo. Pero es un deporte que además, el girar sobre esta barra fortalece todos los músculos del abdomen, los brazos, tonifica la espalda y el pecho. Y además las contorsiones endurecen los glúteos y las piernas. ¿Qué te parece? Pues me parece que aspira a ser olímpico, ¿eh? Aspira a ser olímpico. Aspira a ser olímpico, claro. Y eso es lo que me estaba a mí saliendo la alarma en el teléfono, que el asunto ha sido que, claro, es claro. Un avisador que tiene mi smartphone para cuando me entra la taquicardia, claro. Pues poder evitar que no me suba demasiado el corazón. Entonces, la noticia que tenemos esta semana que te he traído, pues bueno, unas fotos y un vídeo de la mejor del mundo en baile en barra americana. Sí. Que es, además, se llama Mai Sato, y que la gente que esté en sus casas lo puede buscar en internet y bueno, pues yo creo que es muy interesante y bueno, pues lo hace muy bien. Esa ha sido campeona del mundo de baile en barra americana. Vamos, me deja sorprendido. Esto es esto para Navidades, que... fíjate, ahora que tenemos más tiempo en vacaciones, podemos practicar el tema de la barra americana y a ver qué tal se nos da. Sí. Oye, yo creo que sí, que algo de esto hay que hacer, practicar barra americana, y vamos a ver si con nuestros smartphones, con nuestra lencería erótica y demás, pues somos capaces de tener una Navidad por lo menos diferente. Aquí desde 40 grados, desde luego, siempre intentamos sorprender a todo el personal, incluso a nosotros mismos, como habéis podido apreciar hace un minuto. No os vayáis porque en 2 segundos volvemos aquí con nuestro tema del día, que en principio trataremos de sorprenderos con nuevas alternativas eróticas para Navidad. ¿Cómo se nota que es Navidad, Asier, eh? Ya te digo, y yo creo que ahora es un buen momento para que la gente se ponga cómoda en casa y poco a poco vaya subiendo la temperatura de 40 grados y la gente, bueno, pues vaya entrando en calor, porque el programa que tenemos hoy de sugerencias, vamos a hablar de cosas, pues más allá de estas cenas navideñas, comidas navideñas, que más o menos estamos todos un poco ya cansados y hartos. Sí, por estas fechas parece que todo el mundo tiene que quedar obligatoriamente para ir de cena y... Entonces, no, vamos a proponer cosas distintas. Vamos a proponer cosas distintas. Tú traes por ahí muchas cosas. Tú traes ahí esa agenda, además, roja pasión. Roja pasión, sí. Ahí traes sí. cosas apuntadas que yo creo que van a ser muy interesantes, ¿eh? Sí, yo te he traído también cosas de internet. Ahora te voy a enseñar. Sí, sí, sí. Bueno, yo no sé si has recibido mi postal. Eso de entrada, sí. No. ¿Tú también mandas postales navideñas? Hombre, claro. Yo mando unas postales navideñas, pero como tienen pero que... Pero eróticas. Me imagino que serán eróticas. Hombre, claro. Vamos. No tenéis más que entrar en internet y además es que vais a poder encontrar un montón de postales en el que, bueno, pues la cosa un poco, de alguna forma, cambia. Y aún así, si queréis ser más profesionales, pues seguro que hay tiendas en el que, bueno, pues la que le he enviado a Fernando es muy bonita. Espero que cuando la vea la disfrute. Sí, pero bueno, sí. De alguna forma pues se han quedado atrás. ¿Es tu primo el que sale o quién es? Porque sale pues un chico sin ropa, no sé. Pero ¿cómo sabes eso? Entonces es que la has recibido, picarón, no sé. Ni me lo has querido decir. Pero bueno, pues nada, pues manda yo le podrías mandar también una igual a Elena, la directora de Radio yo Universidad, creo, que yo creo que le va a gustar más que a mí. Yo creo que también, si la mandas a de tu primo... Lo que está claro es que estas postales se han convertido en una forma mucho más divertida, sensual e inesperada de felicitar estas fechas y que, bueno, que dejan un poco atrás a las postales con los Reyes Magos y con el portal de Belén. Sí, además yo creo que estas incluso se difundirían más, mucho más que las que te suelen mandar de los Reyes Magos. Y de... Seguro. Por email, vamos, sí. Es bastante, bastante típico. Pero bueno, no solamente de postales se puede vivir. También te he enviado para que veas tú, ¿eh? Yo ¿Qué más me has enviado? Internet, como bien sabemos todos, a mí me gusta bastante enredar por ahí. Te he enviado un PowerPoint. No lo puedo evitar. ¿Me has enviado un PowerPoint? Sí, te he enviado un PowerPoint, una presentación muy bonita. ¿Y también lo tengo que reenviar o cómo es? Lo puedes reenviar. Es un resumen especial. Un resumen especial acerca de este año, de cómo ha sido este año. Es un resumen. Os animo a todos a que, bueno, pues que podáis ver... bueno, pues o que podáis hacer más que ver, pues podéis hacer vuestros PowerPoints especiales. Ah, mira, esta es de tu prima. Sí. Ah, pues este de tu prima me gusta más. Sí. La verdad es que a pues... ti imaginaba yo que te iba a gustar más el de la prima que el pero, de mi primo. Digo yo que si sale así en este PowerPoint tendrá frío, ¿no? Ahora en Navidad y con la nieve o... No lo sé, eso tendrás que verlo, porque esto es un adelanto solo. Una vez que tengas tiempo, puedas verlo. Veo que hay para todos los gustos, para hombres, para mujeres... Efectivamente, si uno va y va preguntando por ahí, o sea, no es que vaya preguntando, va entrando o le pregunta al tío Google, pues a ver lo que hay por ahí en PowerPoints eróticos, pues se va a encontrar con un montón de sorpresas. Sí, además es curioso porque con el tema de los PowerPoint a veces nos mandan demasiados que ni siquiera llegamos a abrir, pero seguro que si nos mandan uno de estos, bueno, pues no lo... Podríamos ver. Y no, creo que no dudamos en hablar. Fíjate, que además con motivos navideños también, ¿eh? Con motivos totalmente navideños. A pesar de la poca ropa, todavía mantienen el espíritu navideño, ¿eh? Sí, eso es lo que me gusta de la Navidad, que la Navidad es sugerente y atractiva. Tenéis para chicos y para chicas, así que bueno. Sí, hay Papá Noel, Mamá Noel, hay todas las versiones. También hasta los renos, mira, están hasta los renos, ¿eh? En las postales, vamos. Pues sí, la verdad que son interesantes estas postales y estos PowerPoints. Sí, yo a nuestros técnicos de aquí de Radio Universidad también, reenvíaselos que también nos están diciendo que sí, que ellos también quieren uno. Sí. Y habrá que enviarles uno. Hombre, por supuesto, vamos, ¿no? Y a todas aquellas personas que queráis una dedicatoria especial, pues no tenéis más que decirlo en nuestro blog. Ya sabéis que tenemos un blog muy bonito en el que luego vais a poder escuchar todo en diferido, pero bueno, pues poniendo www.40grados.tk o 40gradosradio.blogspot.com, pues ahí podéis tener acceso a los archivos ya pasados. Sí, mandar también saludos a todas las personas que nos escuchan desde cualquier parte del mundo a través de internet o a través del blog y bueno, pues darle las gracias por esa fidelidad. Por cierto, Asier, el programa del otro día, la semana pasada, que nuestros oyentes seguro que recuerdan, estuvimos hablando de los masturbadores masculinos. Pero aún no está esa foto del huevo. No sabemos si es porque ya no está el huevo o está incubando. ¿Qué le pasa con ese huevo? Queremos saber, o sea, la gente quiere saber si ya has probado el huevo. El huevo va a ser un regalo de Navidad. O sea, que todavía en su momento era un regalo para pero mí. Te vas pero claro, te has pues... comprometido a contar qué tal lo de la experiencia del huevo. Pues ya me he comprometido, tendré que probarlo. Claro, entonces bueno, pues queremos un testimonio, no sé, unas palabras en primicia, algo, pues bueno. Desde luego, en 40 grados siempre comprobamos que el material que recomendamos sea de primera calidad. Claro, eso claro. Es una cosa que... Por supuesto. Claro, claro. Sin ir más lejos, bueno, pues hace no demasiado tiempo estábamos viendo en los medios de comunicación que habían puesto en marcha una escuela de seducción. Entonces a nosotros también nos parece que podría ser una buena forma de despedir el año, ¿eh? Uno se apunta a una escuela de seducción y uno o una se apunta a una escuela de seducción y bueno, pues... Sí, porque además se está perdiendo un poco el tema de la seducción, se está perdiendo un poco y cada vez a las personas les cuesta más, tienen más dificultades para seducir al otro, incluso en pareja a veces... nos falla el hecho de la seducción y a veces caemos en la rutina, la monotonía, y eso puede dar lugar a esa ruptura de pareja, a conflictos, a discusiones. Pero estamos en Navidad, Fernando, por supuesto, favor. No, hoy no vamos a hablar de eso. Vamos a qué más. A ver, así es. 40 grados se comprometa a comprobar que esa escuela de seducción tiene calidad suficiente para que cualquiera se pueda inscribir. Vale, oye, te he traído yo cosas para que veas. Mira, te he traído aquí cosas también de internet, juegos. Juegos. Juegos para regalar en Navidad, ¿qué te parece? Oye, pues eso me parece lo más interesante. Cuéntanos. Antes de empezar me decías, yo ya tengo el Trivial, yo ya tengo, sí, pues eso, el Diccionario y todos estos juegos. Pero no, estos son distintos. Bueno, son pues... juegos eróticos, que se llama Juego Corazón Erótico. ¿Y este de qué es? Este también es muy recomendable porque es un juego para estimular, pues además, como el anterior, todos los sentidos y los de tu pareja. Uh-huh. Aquí hay más de 100 pruebas llenas de pasión. Bueno. Donde se estimula pues el tema de las fantasías, el tema de, bueno, pues de la intimidad en pareja. Y luego además, bueno, no te lo he traído, pero también te comento, Asier, que hay juegos para jugar varias parejas. Ajá. ¿Qué te parece? Porque eso es muy interesante. ¿Para jugar un intercambio de parejas o algo por el estilo? Bueno, se puede hacer intercambio, pero no tiene por qué acabar así. Pero son juegos donde normalmente la gente acaba, todo el mundo acaba desnudo. Ajá. Y gana el que antes se desnuda. ¿Qué te parece? ¿Gana el que antes se desnuda? Sí, normalmente sí. Bueno, pues esto es fácil, ¿no? No hace falta casi ni jugar. Claro. O sea, ¿qué te parece? Pues son juegos interesantes, claro. Para estas reuniones familiares que a veces son muy aburridas, o estas reuniones con amigos que a veces no sabes qué hacer, o ya estás cansado de ver las mismas películas, o hablar de los mismos temas, de los recuerdos del colegio, de la universidad. Pues no, estos son juegos que alimentan esa pasión que está ahí y que a veces es una visita que suba a... Nos ayuda a descubrirnos, entiendo yo, ¿no? Bueno, pues espero yo que podamos disfrutar con estos juegos, pero sigue. Sí, y luego más todavía, Asier, con el tema de los juegos, claro, tú me vas a decir, jo, pero es que yo soy muy moderno ya y a mí me gusta la tecnología y tal, pues también tengo videojuegos eróticos. Ah, sí. ¿Qué te pensabas? ¿Que no había? Pues sí, sé que hay, pero vamos. Por ejemplo, el Sex Games o Sexy Games, bueno... Pues hacen meterte la vida de otra persona, desempeñar un personaje y, pues por ejemplo, pues hacer de detective, hacer de policía, te metes en un mundo de cómic y de aventuras lleno de erotismo y diversión. Entonces, bueno, puedes ligar con la hija de un multimillonario, puedes ser un detective que se me adentra en la noche, rodar una escena increíble con una actriz porno. Jugar a imaginar, pues, como que tus sueños se convierten en realidad. Fíjate todo lo que puedes hacer. Y de otra forma sigo pensando como que estos juegos más se van un poco orientados hacia los chicos más que hacia las chicas, ¿no? ¿Sigo teniendo esa sensación o esto está cambiando? No, yo creo que eso está cambiando. Yo creo que además estos juegos están pensados para parejas. Uh-huh. Tanto de chicos, o sea, de dos chicos, de dos chicas o de chico-chica. Y es muy curioso porque luego cada grupo de parejas pues los adapta a su manera de entender, o sea que nunca se siguen las instrucciones a pie de la letra, algunas veces se añaden cosas o se, bueno, pues alimenta la imaginación. Uh-huh. Bueno, pues la verdad es que hay un montón de cosas interesantísimas. No sé si te va a dar tiempo a hacer todo lo que te estoy recomendando, así pues era, no, porque solo faltaría ya para rematar una bebida erótica, porque comidas eróticas sabemos, pero bueno, sí. Aparte de... Pues los cócteles, por ejemplo, son muy muy eróticos. Sí, pero bueno, yo recuerdo que estaba por ahí, así, siendo chic, el Martini Cosmopolitan aquel, que es el, una de esas bebidas popular de Navidad y Año Nuevo. Pero sí, no eso, sé si... ¿Y eso cómo se prepara? Pues eso mejor no lo decimos, porque bueno, pues lleva hielo, lleva limón, lleva arándano, lleva, bueno, pues una bebida como así de naranjo, pero no vamos a seguir diciéndolo, porque a fin de cuentas, yo no sé si es erótico o es que al final de uno tomarse varios brebajes de estos, se va subiendo la temperatura corporal. Bueno, pues no sé cuál de las dos cosas será. Pero bueno, nos hemos quedado ahí con la curiosidad de saber si había alguna alternativa dentro de las bebidas, bueno, pues para Navidad. Pues sí. ¿Alguna sugerencia más, Asier? ¿Podemos hacer? Vamos a hacer algunas. Por ejemplo, el tema de... que has comentado antes, el tema de intercambio de parejas. Uh-huh. Para la gente que nos está escuchando, hay varios clubs que, a lo largo de toda España, pues ofertan fiestas especiales de Nochevieja, fiestas especiales de Reyes, fiestas especiales de Navidad, donde, bueno, pues hacen como promociones, fiestas temáticas, fiestas de disfraces. Entonces, pues es muy recomendable que la gente que le apetezca probar el tema de intercambio de parejas, pues aproveche estas fiestas porque, bueno, pues siempre hay más promociones, hay más gente que le apetece y sobre todo romper un poco la monotonía, que yo creo que es importante en estas fiestas y mejorar tu vida sexual y la de tu pareja. Uh-huh. Pues bueno, yo creo que ha quedado bastante completo esta propuesta de Navidad, pero aún así no os mováis porque en 2 segundos volvemos otra vez con nuestras lecturas recomendadas y los deberes que tenemos previstos de cara a la entrada del nuevo año. Así que bueno, pues seguid cómodos y cómodas, coger algo de refresco por si se ha subido la temperatura, que a pesar de que haga frío por Salamanca, pues la temperatura intentamos siempre levantarla. Y lo que decimos, en 2 segundos volvemos aquí con nuestras lecturas recomendadas en 40 grados. Bueno, pues estamos de nuevo en antena con vosotros y no nos habíamos ido porque, como os hemos dicho, teníamos que comentaros pues lo que son nuestras lecturas, nuestros deberes del año. El mío va a ser fácil, el de Fernando no lo sé yo. Ya veremos, a ver, vamos a hacer una encuesta a ver cuál hoy, de las dos lecturas gana. Hoy, como no nos ponemos de acuerdo con cuál recomendar para Navidad, pues hemos traído uno cada uno para no discutir, ¿verdad? Eso es. Por un lado, pues yo era como, bueno, ya que estamos en Navidad y que las cosas en Navidad son tan típicas y tan tópicas, pues hemos intentado buscar que vuelva a casa por Navidad. Vuelva a casa por Navidad nuestros cuentos eróticos de Navidad, que ya lo hemos comentado en otro momento, que están editados por La Sonrisa Vertical. Son unas 200 paginillas, o sea que para estas Navidades se pasa en un volado, y no es un libro excesivamente caro porque en torno a los 13 euros lo podréis conseguir por ahí. Es del año 99. Imaginamos que lo habrán reeditado porque esta por lo menos es la edición que tenemos en 40 grados, pero bueno, pues sí que os invitamos a eso. Es una lectura navideña que, bueno, pues que mezcla dos ámbitos que aparentemente pues son muy contrapuestos, que es lo que estamos intentando hacer hoy en la Navidad. El erotismo, los cuentos eróticos, pues también son parte de la Navidad. Ya os dijimos el otro día en las noticias que Blancanieves se había metido por ahí en China, donde no se tenía que meter, y bueno, pues en la colección Sonrisa Vertical se caracteriza mucho por, bueno, mucho no, es especialmente dedicada a la literatura erótica. Además de una propuesta lúdica, pues Cuentos de Eróticos de Navidad es un pretexto para, bueno, pues para reunir a un montón de autores con estilos muy diferentes que probablemente nunca hubieran coincidido. Pero vamos, sí que os invitamos a la lectura gozosa, y remarco eso, de gozosa, de estos cuentos que seguro que a más de uno lo va a disfrutar, más de uno y más de una lo disfrutará. Pues sí, así es. Yo, mira, te he traído... Aquí Fernando, traigo el libro. Al final vamos a cargar la mesa. Estamos casi de estreno y nos vamos a cargar la mesa nueva del estudio de Radio Universidad. Con cuidado, dale con cuidado porque ese libro es muy grande. Sí, yo te he traído un libro. Yo creo que en Navidades hay que seguir con la historia y hay que... Pues no te podemos dejarnos de todo y yo te he traído un libro que te va a gustar. Vamos, que tú lo que nos propones es que sigamos estudiando incluso en Navidad. Eso es, de historia. Y es un libro de historia de la sexualidad. ¿Y cómo se titula? Se llama Los grandes polvos de la historia. Ah, bueno, pues no es tan complicado como parecía. Descubre la libido y las relaciones sexuales de los reyes españoles. Uh-huh. Desde Fernando el Católico, María Cristina, Enrique IV, Fernando VII, etcétera. Pues es un libro escrito por José Ignacio Arana. Y es un libro más reciente, este es un libro del 2008. Y este autor, que además es profesor en Madrid, en la Universidad Complutense de Madrid, pues habla un poco de cómo vivieron su sexualidad pues los diferentes reyes, los diferentes personajes de la historia. También se mete con el clero y habla un poco de la vida sexual de los conventos, de monjes y monjas. Habla un poco de qué tipo de viagras usaban en la época de... Bueno, vamos a ver, Fernando. De Fernando el Católico. Habíamos quedado en que yo mandaba el email al ayuntamiento para que un poco acordonara los edificios históricos. No habíamos hablado nada, que íbamos a hablar de lo otro, porque si no también hubiese hablado con la Ponti, porque es que al final vamos a tener problemas con la Ponti. Pues bueno, no sé si tenemos problemas o no, pero es un libro que yo me estoy leyendo ahora mismo, y por eso lo he traído aquí, y es muy recomendable. Es muy recomendable y yo creo que a la gente le va a gustar, porque sobre todo a la gente que le gusta la historia, pues un poco ver cómo vivían, más allá de esto que hemos estudiado, esto que nos han contado... los libros de historia, pues que a veces no nos lo cuentan todo, bueno, pues este libro completamos con este Los grandes polvos de la historia. Yo me quedo con la curiosidad de saber si esta persona habrá entrevistado a cada uno de los... No ha entrevistado, pero ha hecho una buena revisión bibliográfica y además que escribe en un tono muy desenfadado que yo creo que te lleva al sentido del humor y es súper divertido. Yo lo recomiendo mucho. Bueno, pues ahí quedan las dos recomendaciones, los cuentos eróticos de Navidad y los grandes polvos de la historia. Os decidís por el que queráis y si queréis pues nos lo podéis comentar en nuestro Facebook, que sabéis que también tenemos un Facebook muy bonito con es un verdad, montón es de verdad. Están los foros de debate abiertos. No os animáis a participar, ¿eh? Os vamos a tener que al final echar una bronca de las de verdad, pero animaos a participar estas navidades que tenéis un poco de tiempo, ¿eh? Así que bueno, y si lo que queréis o preferís abrir nuevos temas de debate, pues no hay que más que plantearlos. En fin, Fernando, hasta aquí ha llegado nuestro espacio de 40 grados por hoy. Bueno, así es, pues el último del año. El último del año, pero en el 2011 nos vemos que tenemos muchos temas ya preparados para seguir hablando pues aquí con nuestra gente, con la gente de Radio Universidad y con la gente que nos escucha pues a través de internet, desde cualquier parte del mundo. Sí, agradecer sobre todo a vosotros y a vosotras que estáis tras las ondas, pues escuchándonos cada miércoles y luego a aquella gente que lo ve por internet. En fin, hoy ha hecho posible que todo esto sonara estupendamente bien. Guillermo, muy tras los mandos. Hoy ha currado, ¿eh? Hoy se le ha currado porque hoy fin de año ya está cansado, sí. Y... ya no tiene, tiene que tener la cabeza, vamos. Sí, sí, o sea que hoy sí que se le ha currado con nosotros, ¿eh? Hoy sí, pero bueno, en fin. Le haremos trabajar, sea fin de año o sea lo que sea. Seguiremos haciendo trabajar aquí a todo el personal de Radio Universidad de Salamanca, una de las mejores emisoras de toda España, con uno de los programas punteros del panorama mundial, que es 40 grados. Está mal que lo digamos nosotros, pero bueno, somos así de modestos. Bueno, pues hasta el año que viene. Hasta el año que viene, Fernando. Un placer a todos y a todas. Nos vemos aquí el próximo año, el miércoles, como todos otros miércoles.